what a black day. Back on the reservation, starting heartbeats, intimidations. Con un clásico inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en una versión en vivo muy especial desde el Wembley Stadium de Londres en el marco de su gira Bad. El rey del pop Michael Jackson con Smooth Criminal. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Jonathan Savera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con el mismo #numeral el sabor de la noche y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con otro clásico, turno para los 90, 1996. Del álbum Traveling Without Moving llega Jamiroquai con Cosmic Girl. From another time, like some baby Barbarella, Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Estamos oyendo un poquito de un clásico del disco, algo de funk a esta hora, de 1979, con la producción del maestro Eumir Deodato, la banda Kool & The Gang con Ladies Night. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora en nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Luis Enrique 6874. Cora Hurtado, Camilo 75, Andrés Basayo 3971, Denis Zamaca, Andrés G. Santa María, Marquetería Estudio 51, Mauro Ibarra 51, Design Albums Rooms, Daniel Rincón 13, Scorpinky, Julián David MP, y les recuerdo que también nos pueden seguir

En el 2002, Norah Jones se disparó a la fama con esta canción que se ganó el Grammy a la canción del año, a la grabación del año y a la mejor interpretación pop vocal femenino. Del álbum Come Away With Me, la canción Don't Know Why. Soy Emilio Sánchez y vamos ahora a continuar con un clásico. Nos vamos a 1983 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y esto que dice así, el grupo Spandau Ballet con True. As a friend, yeah. Uno de los grandes clásicos de Nirvana, del álbum más importante en la historia del grunge, a esta hora en El Sabor de la Noche, del álbum Nevermind, el álbum con la famosa portada del bebé nadando detrás del dólar, la canción Come As You Are. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y el turno es para otro clásico, nos vamos al año 2000. El turno es para U2, un tema del álbum All That You Can Leave Behind. Beautiful Day en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away. You're on the road, but you've got no destination. Off the street, oh girl, she likes the- esta hora en El Sabor de la Noche estábamos oyendo un poquito de un clásico de 1981, el señor Rick James con Super Freak. Soy Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1996, otro clásico a esta hora, de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, basada en la obra de William Shakespeare. Llega la banda sueca The Cardigans con Love Fool. Cardigans, Love Fool, a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a despedirnos con un clásico que fue clásico en dos ocasiones. Primero en 1969, en su versión original por el grupo Shocking Blue. La versión original fue número uno en los Hot 100, los Top 100 de Billboard. Y esta versión de 1986 por Bananarama también lo fue. La canción se llama Venus. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.